emoción. La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona. La cumbia cienaguera, ese baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona.